Así que para conocer más, poner más claridad sobre esto, vamos a sumar a esta mesa mosquitera a la especialista, en este caso que estudia un montón y trabaja muchísimo poniendo el cuerpo, su mente y su todo en acompañar, en empoderar esta lucha, en poner claridad, y es nuestra amiga la Mónica Bascuñán. Bienvenida, Moni, al aire de la Mosqui. Hola, queridas compañeras, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Hola, Mónica. Bien, acá sorprendiéndonos, no nos tendríamos que sorprender ya, ¿no? Pero no hay caso, nos seguimos asombrando de las cosas que van ocurriendo. Es que parece un chiste. Así que bueno, queremos tu voz sobre estos últimos hechos acontecidos. Bueno, ahí tomando un poco lo que decía Ángeles, ¿no? Que digamos que claramente el gobierno nacional de Javier Milei tenía un plan para las personas con discapacidad, para todo el sector, ¿no? Personas con discapacidad, nuestras familias y los trabajadores de la discapacidad. No podemos decir que acá hay desconocimiento, que hay ingenuidad. Creo que había un plan puntualmente, ¿no? Para perseguirnos, para señalarnos, para auditarnos, para decir que nos robábamos pensiones, para decir que las personas con discapacidad teníamos certificados truchos y un montón de cosas más, pero paralelamente no éramos las personas con discapacidad las que accedíamos a pensiones truchas ni presentábamos radiografías de perros, nada de eso. Todo eso, queremos contarle a la audiencia, todo eso era mentira. Todo eso era un plan, porque paralelamente tenían un plan para ser negociados en la Agencia Nacional de Discapacidad, nada más ni nada menos que con la compra de medicamentos de las personas con discapacidad que están en extrema vulnerabilidad. Entonces la idea es contar un poco quiénes son los responsables políticos de las tramas de la ANDIS en esta corrupción, algunos nombres, algunos roles y algunos vínculos para que toda la sociedad sepa, ¿no?, cuál era el plan que tenía el gobierno de Javier Milei para, bueno, nada, para hacer malversación de fondos con ¿no?, el presupuesto de las personas con discapacidad. Así que bueno, contar un poco eso y contarles cómo va la investigación, porque es importante que le exijamos al Poder Judicial responsabilidad, eficacia, claridad, transparencia y, por sobre todas las cosas, una información en formato accesible para que todas las personas con discapacidad sepamos qué pasaba con nuestro presupuesto, ¿no? Que además la información accesible es un derecho garantizado en nuestro país. Así que si quieren les cuento un poco algunos responsables, ¿sí? Sí, claro, claro. Bueno, decirles que la justicia investiga si la Agencia Nacional de Discapacidad, si en la agencia hubo irregularidades. Señala la justicia que las irregularidades están por 43.000 millones de pesos, ¿sí? Esto se habría armado para favorecer siempre a las mismas empresas, ¿no? Y cobrar sobornos, coimas, con sobreprecios muy altos, ¿sí? ¿Quiénes están involucrados y cómo funcionaba el negocio ilegal? Bueno, la trama tendría a 4 personas principales. Diego Spanuolo, que también acá hacemos un paréntesis y contamos que Diego Spanuolo, que es el ex abogado personal y amigo de Javier Milei, sí, no fue desvinculado de la Agencia Nacional de Discapacidad, sino apartado. ¿Por qué aclaramos esto? Porque Spanuolo amenazaba a Javier Milei diciendo que si lo despedían, hablaba. Por ese motivo, Diego Spanuolo no está desvinculado de la Agencia Nacional de Discapacidad, sino apartado momentáneamente del cargo. Entre bueyes no hay cornadas, dice un dicho, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿quiénes son los principales que tendrían que ver en esta trama? Diego Spanuolo, que estaba a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Daniel María Garbellini, que sería el segundo en la agencia de Diego Spanuolo, Pablo Achavaguián, sí, que operador externo y que lo hacía desde la provincia de Mendoza, sí. Mira, nosotros no sabemos quién es Pablo Achavaguián, no tiene nada que ver con la temática de la discapacidad, pero era un operador externo desde la provincia de Mendoza. Y también Miguel Ángel Calvete, ¿sí?, operador externo desde otra oficina, ¿sí? Entonces, Diego Spanuolo, Daniel María Garbellini, Pablo Achavarián y Miguel Ángel Calvete son los, estas cuatro personas son las principales implicadas en la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Y también hay empleados, ¿no? Como Laura Di Giorgio, que era empleada de la ANDIS, pero respondía a Calvete. Ornella Calvete, que era la hija de Calvete, que tenía un cargo en el Ministerio de Economía. Javier Cardini, que era pareja de Ornella Calvete y trabaja. Moni, Ornella es a quien le encontraron los 700 mil dólares en el placar, ¿no? Y que se conoció un audio. Y que era hija. No, y que se conoció. Es hija de Calvete. Claro, se conoció un audio donde ella le habla a su padre y le dice: trátame como una hija con discapacidad. O sea, burlándose de todos nosotros. Sí. Exacto, exacto, ¿no? Javier Cardini, que es pareja de Ornella y que trabaja aún en el Ministerio de Industria, y Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia de la Nación, que está mencionada con nombre y apellido en la causa, ¿no? Bueno, la maniobra era bastante sencilla, ¿no? Se hacían licitaciones reducidas, donde siempre participaban las mismas cuatro empresas, ¿sí? Profarma, Génesis, Floresta y New Pharma. Estas cuatro empresas eran las únicas que se presentaban, digamos, a las licitaciones. Siempre las mismas, ¿no? Digamos, esto que fallan tanto los entes reguladores en discapacidad, ¿no? Estas empresas pagaban sobornos para ganar estas contrataciones, ¿no? Y hay chat, documentos y audios que la justicia investiga como pruebas de esto, ¿no? Que estas empresas pagaban sobornos para ser contratadas, para poder licitar, ¿no? Bueno, la justicia está en plena investigación, ha hecho muchos allanamientos, en los allanamientos se han encontrado cuadernos, ¿no? Miren cómo cambiaron, ¿no? ¿Se acuerdan tanto que también se hablaban de causas de cuadernos? Sí. Bueno, parece que la causa de los cuadernos también la tienen ellos, ¿no? En los cuadernos se encuentran iniciales de funcionarios como SCKMML, no sé si les suenan ahí las iniciales KM, ¿no? Y datos que apuntan a posibles maniobras de lavado de dinero, como vuelos privados, criptomonedas, ¿no? Y recordemos lo que decía Ángeles recién, que en la casa de Ornella Calvete se encontraron 700 mil dólares, una suma muy difícil de justificar con un salario, con el salario que tenía, la hija de Calvete, ¿no? Calvete que que tenía toda su familia, tenía la hija, también la hermana y los cuadernos que fueron secuestrados en su propia casa. O sea. Exactamente, y que además hay videos de Diego Espanolo entrando con mochila para, se ve que buscar dinero, porque además, también hay que decirlo, que una gran comitiva de perteneciente a La Libertad Avanza y que trabajan en la Agencia Nacional de Discapacidad viajaron a Israel, no sé si se acuerdan esto, ¿no? Hacían negociados con Israel. Con el funcionario de aquí de Mendoza también, ¿no? Claro, exactamente, exactamente, que también recordemos que fueron funcionarios, ¿no?, de discapacidad del municipio de Capital, hicieron este viaje a Israel, donde no pudieron llegar y se desviaron y sí fueron unos 10 días a Dubái, ¿no?, a pasear, a vacacionar, donde bueno, se tomaron fotos. Digo, con la tuya. Descaradamente, mientras nos señalaban a las personas con discapacidad por cobrar 220 mil pesos por mes, ¿no?, de pensiones no contributivas, ¿no?, ellos hacían grandes negocios con el presupuesto de la compra de medicamentos del programa federal Incluir Salud, que es un programa que da respuestas de salud a las personas con discapacidad que tienen tratamientos de alta complejidad, ¿no?, y que están en situación de extrema vulnerabilidad. Lo digo ahí para poner un poco en contexto y para entender la sensibilidad del asunto, ¿no? Dar respuestas e Incluir Salud a tratamientos de personas que sufrimos dolor, ¿no? Con el dolor y con los tratamientos de las personas con discapacidad, mientras nos señalaban y nos acusaban de robarnos pensiones, de tramitar pensiones truchas, hacían todos estos negociados millonarios desde la Agencia Nacional de Discapacidad, que también hay que decir que despidieron a más de 20 profesionales ¿sí? Que llevaban muchos años trabajando en discapacidad y que tenían alta perspectiva para poner a estos otros funcionarios, ¿no? Que tenían un plan perfecto, ¿no? Con el presupuesto de la compra de los medicamentos de las personas con discapacidad. Un escándalo, algo nunca visto y algo que nunca nos íbamos a imaginar que se iba a llegar a tanto, ¿no? Sí, porque si bien el colectivo de las personas con discapacidad es un colectivo muy postergado, vale la pena decir que tenemos una ley en la Argentina que la firmó Videla y Martínez de Hoz y que nunca se ha modificado ni que nunca se ha trabajado, pero nunca nos imaginamos que iban a meter la mano tanto y tan descaradamente como lo hicieron, ¿no? Con el presupuesto de la compra de los medicamentos de las personas con discapacidad. Un escándalo total y algo que debemos reflexionar, ¿no? Porque claramente los entes reguladores que deben regular esto no estarían funcionando, ¿sí? Necesitamos entes reguladores responsables, con perspectiva en derechos humanos, ¿sí? Y que entiendan la importancia, ¿sí? De garantizar los tratamientos de las personas con discapacidad y no que suceda esto, que es un escándalo que debemos denunciar. Totalmente ahí, Moni, para agregarte a estos personajes, conocimos el día de ayer, porque todos los que han sido citados se han negado a declarar, ¿no? Claro. Pero ayer se quebró uno, que es un exfuncionario, que es Roger Grant, que es ex coordinador de gestión de urgencia de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud. O sea, gestión de urgencia. Trabaja con las urgencias dentro del colectivo. Esto es lo que reflexionaba ahí Mónica dentro recién. De la discapacidad. O bueno, sea, fue el primero que destapó la olla, ¿no? Él declara y asegura que cumplía órdenes, que declara a la justicia que no sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, ¿no? Ah, bueno. Sí, él dijo a la justicia que cumplía órdenes, que seguía las indicaciones de Garbellini, de mano derecha, en su momento de Spagnolo, y Garbellini, bueno. O sea que la declaración de ayer de Grant, que la pueden buscar, digamos, deja en el piso o enterrado cuaderno, audio, todo, porque él mismo dice, no sabía que habla, primero que habla, dice, no sabía que lo que estaba haciendo mal, pero cumplía órdenes y las cuenta las órdenes, que es justamente lo que cuenta la Moni. Ya tenían licitada la droguería, los presupuestos, o estaba, sea, no, todo organizado. Todo organizado, él solo era el administrativo, pero bueno, fue citado, está imputado, declaró, primero que declara. Así que bueno, así está esta bueno, sería olla, de esto de lo que hablaba olla. Nuestro pseudo presidente cuando hablaba de destruir el Estado como un topo, o sea, destruirlo pero me lo voy dejando en el bolsillo al Estado, en este caso con el tema del colectivo con discapacidad, porque lamentablemente creo que esta es una buena oportunidad para reivindicar los derechos humanos de las personas con discapacidad y de nuestras familias, pero también creo que es importante que quienes están en la toma de decisiones entiendan que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad exige la participación en todo lo que tiene que ver con las personas con discapacidad y su familia de la sociedad civil y empresarial. Primera, ¿sí? Las organizaciones de personas con discapacidad, ¿sí? Es importantísimo que entendamos que las políticas públicas, ¿sí? Los financiamientos, el presupuesto y todo lo de discapacidad, ¿sí? Debe ser con la participación de la sociedad civil. Y esta sociedad civil no puede ser cualquier sociedad civil, ¿sí? Tienen que ser las organizaciones de personas con discapacidad, claro, capacitadas, responsables, involucradas, ¿sí? Para defender nuestros derechos, porque hay mucho dinero detrás de la discapacidad y nadie regula esto, ¿sí? De hecho, nosotros escuchamos a los medios de comunicación para informar, ¿no? Toda esta investigación y la causa de la corrupción en la con un desconocimiento muy profundo, los mismos medios de comunicación, los mismos legisladores en las legislaturas provinciales, los mismos representantes en el Congreso de la Nación, no saben de la temática de la discapacidad, no saben qué es el programa de Incluir Salud, no saben dónde sale el financiamiento, ¿no? Digo, necesitamos que todo esto que está sucediendo, ¿sí? Nos convoque, ¿sí? Para defender el presupuesto de las personas con discapacidad y no permitir que suceda esto, ¿no? Porque también debemos entender que la ley de discapacidad es una ley nacional, ¿no? Y que el presupuesto en su mayoría viene de la nación, ¿no? Pero que lamentablemente no estaría llegando a las provincias. Hoy por hoy, ir a incluir salud de la provincia de Mendoza, que yo aclaro que incluir salud tiene financiamiento de sus propias provincias, ¿no? Con una ayuda económica por cápita del gobierno nacional, ¿no? Entonces, hoy por hoy, ir a hacer una gestión sobre una órtesis o prótesis o sobre medicamentos de alta complejidad, incluir salud de la provincia de Mendoza, es una utopía. Claro. Es una utopía y te ponen un sello donde dice vas al hospital público. Y en el hospital público, cuando vos vas con esos pedidos médicos, no saben para dónde agarrar. Claro. ¿No? En todo este proceso, las personas con discapacidad nos terminamos muriendo. Sí. ¿No? Cuando en realidad la normativa, que vuelvo a decir, está firmada por Videla y Martínez de Hoz, dice otra cosa. Dice que se deben garantizar los derechos de las personas con discapacidad al margen, con acceso a la salud, a la educación, a la justicia, ¿no? Nosotros necesitamos que además, y es algo que exigimos desde la Asamblea Discas en Lucha, que es una asamblea a nivel federal en la cual nosotros también integramos, es que la justicia nos dé explicaciones en un formato accesible sobre toda la investigación de la causa. Tenemos derecho a saber, es nuestro presupuesto. Es nuestro dinero, es el dinero para nuestros tratamientos. Entonces, necesitamos acceder a toda esta información, ¿no? Porque hoy por hoy nosotros nos estamos enterando a través de los medios de comunicación con la poca información que manejan, que también les agradecemos, porque fue gracias a dos periodistas, ¿no? Uh-huh. Que pudieron destapar todo esto, sino capaz que nunca nos enterábamos. Claro. Entonces, es importante esto de que entendamos que debemos cuidar a las personas con discapacidad. Y cuando hablamos de cuidarlas, hablamos de cuidar su presupuesto, de saber dónde va y que haya transparencia en todo esto. Para esto debemos permitir que las personas con discapacidad estemos involucradas. Claramente, esto es así. Estamos hablando con Mónica Bascuñán, ella es referenta del Observatorio de Discapacidad Mendoza. Muy claro todo. Igual en el observatorio apenas asumió Milei y Karina manoteó la caja de la Andis, ya vimos todo el dibujito, como ya sospechamos como todo el dibujito, pero nunca creímos tanta maldad, tanta crueldad. Pero es que es algo característico de esta gestión, Angelita. La crueldad está presente en todo lo que hacen, en la burla, en la estafa, en el ninguneo del otro, en el no me importa lo que te pasa. En todo eso, además, está acompañado de la burla. Totalmente. Sí, y además recordemos que no hemos podido lograr la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad, donde descaradamente, al mismo tiempo que el Ejecutivo la promulgaba, sacaba un decreto diciendo que no la podía aplicar por un tema de financiamiento, ¿no? Digo, se nos ríen en la cara. Digo, o sea, el plan de exterminio es inminente y es visible ante los ojos de toda la sociedad argentina, ¿no? Porque la ley de emergencia en discapacidad no desordena el equilibrio fiscal. La ley de emergencia en discapacidad tiene un financiamiento del 0,05%, nada. No. Entonces digo, mientras nos hacían todo esto con el presupuesto de la compra de medicamentos, no nos aplican la ley de emergencia en discapacidad, no nos dan explicaciones, ¿sí? Entonces digo, es muy grave. Digo, si hay un Estado que le hace esto a las personas con discapacidad, ¿qué espera la sociedad sin discapacidad que les haga a ellos? Claro. ¿Qué esperan? ¿No? Necesitamos reflexionar, necesitamos entender que la temática de la discapacidad es de interés social, de interés general, a todos nos debe importar. Todos debemos luchar para garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad, pues porque los gobiernos se miden por cómo tratan a los más vulnerables, ¿no? Y acá están las respuestas de cómo nos está tratando Javier Milei, ¿Sí? Entonces es importante que denunciemos y que repudiemos todo lo que el gobierno nacional de Javier Milei nos está haciendo a las personas con discapacidad y cómo, ¿no? Nada, hay una clara malversación de fondos con la compra y el presupuesto de la compra de medicamentos para quienes estamos en situación de extrema vulnerabilidad, en la cual me incluyo. En la cual me incluyo porque tengo tratamiento de alta complejidad, ¿no? Porque necesito rehabilitación, necesitamos calidad de vida. Debemos entender esto y que cuando una persona con discapacidad no puede acceder a las prestaciones, a una calidad de vida, bueno, esto atraviesa a toda la familia en general, ¿no? Digo, entonces tenemos que pensarlo desde ahí de manera integral y debemos trabajar para garantizar, ¿sí?, que se garanticen, que se cumplan con los derechos humanos de las personas con discapacidad y que se respete la convención, que para eso está. Y esto debe ser acompañado desde el gobierno local, provincial, ¿sí? No podemos, no es un hecho aislado lo que está sucediendo en las provincias, como mucho sucede en Mendoza, que dicen que esto es algo que tiene el gobierno nacional. Debemos involucrarnos y apropiarnos porque esto es algo que nos compete a toda la sociedad argentina. Totalmente. Mañana, 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Contanos desde el observatorio. Así es. ¿Qué estamos organizando? Bueno, ustedes saben que las organizaciones de personas con discapacidad tenemos la gran labor de construir con organizaciones políticas y sociales, de derechos humanos, del feminismo, pero también ser parte de todas las propuestas legislativas, en este caso en la legislatura de Mendoza, y nosotros nos autoconvocamos e intervenimos fuertemente cada vez que se va a tratar un proyecto en discapacidad en la legislatura de Mendoza, y es importante la perspectiva porque realmente quienes presentan proyectos los presentan desde un escritorio sin tener discapacidad y sin tener conocimientos cuáles son las demandas de las personas con discapacidad, ¿no? Así que siempre proponiendo eso, y este año propusimos que en la legislatura de Mendoza presentamos un proyecto para que, todos los municipios de la provincia de Mendoza el 3 de diciembre conmemoren este día con acciones de visibilización y concientización sobre lo que sucede con la temática en la discapacidad. Este proyecto ha sido aprobado por completa mayoría dentro de la legislatura, así que es algo importante y para celebrar, y además porque también nuestra actividad del 3 de diciembre, que este es el séptimo año consecutivo que hacemos una actividad en la puerta de la legislatura, en la Casa de las Leyes, ¿no?, visibilizando nuestro trabajo, concientizando y hablando de lo que sucede en la temática, ha sido declarado de interés social y cultural por esta hermosa iniciativa, en lo cual nos enorgullece un montón desde el observatorio, que hacemos un gran trabajo y que claramente hay un antes y un después en la provincia de Mendoza con la participación de nuestra organización, así que a través del ámbito legislativo esto es para celebrarlo, y mañana 3 de diciembre estaremos como todos los años afuera de la legislatura llevando esta actividad como todos los años del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, más importante que nunca este año para visibilizar todo lo que viene sucediendo y todo lo que hemos transitado con las auditorías de las pensiones, con la ley de emergencia en discapacidad y con el escándalo de la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Impecable, Moni. Así que mañana todos convocados, todas y todes, ahí en la legislatura a partir de las 10 para acompañar este colectivo. Con esta perspectiva de que todos estamos atravesados por una discapacidad, porque nadie está exento de que o en la familia alguien tenga discapacidad o que te pase algo y quedes con discapacidad. Así que, bueno, es de interés general para todos y todas. Muchas gracias. No sé si querés agregar algo más, Moni. Sí, quiero agregar que, bueno, vamos a estar mañana en la puerta de la legislatura, 3 de diciembre, y para todas las personas con discapacidad que nos están escuchando, si quieren ser partes, si necesitan de algún tipo de apoyo, si quieren elevar la voz, si tienen algo que decir, que contar, que denunciar, mañana es el momento. Así que los esperamos, nos pueden contactar si necesitan algún tipo de apoyo, si no pueden moverse desde sus casas, pero quieren manifestar algo, lo pueden hacer, nos lo pueden hacer llegar. Recuerden que uno de los principales objetivos del observatorio es el protagonismo de las personas con discapacidad, algo que ha sido históricamente invisibilizado. Así que recuerden también que el observatorio es un espacio donde las personas con discapacidad somos protagonistas, donde nuestras decisiones se convierten en realidad, son ideas que las llevamos a cabo. Así que invitarles a todas las personas con discapacidad, a sus familias y a los trabajadores, a que mañana se hagan presente, que la lucha continúa, que la lucha no claudica, y que a pesar de todo lo que el gobierno de Javier Milei nos está haciendo, nos encontramos fuertes, de pies, unidos, organizados, y vamos a seguir defendiendo los derechos humanos de todas las personas con discapacidad y de este hermoso colectivo que estamos unidos con todas las diferencias y las diversidades que nos atraviesan, pero que entendemos que los derechos se deben garantizar y que son los mismos para todas y todas las personas con discapacidad. Así que les invitamos mañana a que nos acompañen para conmemorar el 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Muchas gracias, Mónica. Ahí estaremos junto a todo el pueblo de Mendoza en la legislatura mañana a partir de las 10. Abrazo y a seguir la lucha. Muchas gracias. Abrazo enorme. Un abrazo. Chau, chau.